vamos a la molienda. De pronto yo vi, cerquita de ahí vi, había una culebra mirando pa' mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando yo nada más. De pronto empezaron todito a gritar. Oye José, oye José, ven pa' acá. Cuidado con las culebras que muerden los pies. Si me muerden los pies, voy a tenerla que matar. Si me muerden los pies, yo no puedo caminar. Echa pa' allá, ven pa' acá. Cuidado con las culebras que muerden los pies. Si me muerde los pies, yo la quiero apurruñar. Si me muerde los pies, yo no puedo trabajar. Echa pa' allá, ven pa' acá. Cuida con la culebra que muerde los pies. Mata, si me muerde los pies, va a tenerla que dejar. Echa pa' allá, ven pa' acá, cuida con la culebra que muerde los pies. Ya me voy pa' la molienda. Ya me voy pa' la molienda.